Como lo reconocen hasta los historiadores conservadores, que esta constitución provisoria resultante de este procedimiento no fue sino una suerte de apariencia legal a la dictadura de O'Higgins, ya que la misma constitución de 1818 le entregó el poder al director supremo, cuya designación se daba por verificada y al que no se le fijó término para su mandato. O sea, era un dictador vitalicio, en principio. Además, se instituyó un Senado compuesto por 5 personas y un Supremo Tribunal Judiciario, todos nombrados por el director. O sea, el Senado era nombrado por el propio O'Higgins. O sea, con toda propiedad se habla de la dictadura de O'Higgins. El problema es que, a pesar de ello, los propios designados por O'Higgins, los propios senadores designados por O'Higgins, también manifestaron esta arraigada tendencia de la aristocracia a gobernarse por sí misma. Porque eran miembros de la aristocracia, no podían salir de otros sectores sociales. Y esto terminó con una especie de gallito entre O'Higgins y el Senado, y la convocatoria para nueva asamblea. En 1822 se aprobó una nueva constitución, esta vez elaborada por una convención preparatoria de preparación. O'Higgins metió mano activamente. Como lo hacía, como lo harían los gobernantes a lo largo del siglo XIX, a través de las autoridades locales designadas por ellos mismos. ¿Ya? O sea, los gobernadores o lo que serían los intendentes, con el correr del tiempo, designados por el poder central, intervienen activamente en las elecciones. Y cuando digo intervienen en el siglo XIX, no hay ni la sombra de lo que conocimos nosotros o lo que conocieron nuestros padres. Es decir, intervención significa la mano fuerte, robo de urnas, impedir que los opositores se acerquen a los locales de votación, intervención después con el correr del tiempo de la Guardia Nacional para hacer que los soldados o cívicos o de quienes prestaban servicio, una especie de servicio militar permanente en sus filas, fuesen a votar por los candidatos del gobierno, retenerles las papeletas o calificaciones electorales y pasárselas a los oficiales seguros, partidarios del gobierno, para que estos voten a favor de los candidatos oficiales, etcétera, etcétera. Esas eran algunas de las triquiñuelas políticas utilizadas a lo largo del siglo XIX en Chile para asegurar que los resultados de las elecciones fuesen los que deseaba el poder de turno. Es una muestra del carácter de la, entre comillas, democracia ejemplar chilena, de la cual se vanagloria la clase o casta política que dirige nuestro destino hasta en la actualidad. Pero es cuestión de la cual podríamos hablar posteriormente. Bueno, entonces, constitución de 1822, aprobada por una convención preparatoria. Convención preparatoria en la cual O'Higgins metió mano de manera bastante enérgica, de manera tal de que el texto constitucional que se aprobó fue un texto acorde con las ambiciones de O'Higgins. El poder ejecutivo quedó confiado a un director supremo elegido por 6 años y reelegible por 4 más. No vamos a entrar en el detalle de los sucesos de aquellos años. La fronda aristocrática se rebeló contra O'Higgins, provocó su caída. ¿Sí? Por allá viene la consulta. Sale a la puerta mejor para que todos te escuchen. Resulta que me quedó la duda porque usted dice que O'Higgins influyó en la pero también en la votación. No, no, no, no, en la votación para elegir la convención provisoria, ¿ya? Para elegir el órgano que elaboró la constitución. O sea, el órgano que elaboró la constitución estuvo conformado por personajes, en su inmensa mayoría, proclives a O'Higgins y a sus proyectos. ¿Ah? Es que eso malamente podríamos homologarlo como asamblea constituyente. ¿Es un cuerpo constituyente? Sí, pero lo haríamos un flaco servicio a esta causa considerando eso como asamblea constituyente. Pero por lo demás, no es mi punto de vista. Ningún historiador, ni siquiera los más conservadores, han denominado a ninguno de estos cuerpos constituyentes como asamblea constituyente. ¿Estamos? Bien. Bueno, Caio Higgins asume a Ramón Freire el cargo de director supremo, y se le dio al Congreso de 1823, ¿podemos borrar esto? Al Congreso de 1823 se le dio un rango constituyente, ¿ya? Hay que poner atención en este concepto, porque podría ocurrir en los tiempos que vienen que la casta política nos salga con alguna sorpresita inspirada en experiencias históricas pasadas, haciéndonos pasar gato por liebre, partiendo del supuesto falso de que el actual Congreso Nacional u otro Congreso tenga el poder constituyente. Yo creo que es una falacia política e historiográfica. Un Congreso Nacional es un órgano legislativo, no es un órgano destinado a producir una constitución, a menos que el pueblo le tal calidad. Bueno, 1823 tenemos un congreso que al cual se le da el rango de constituyente. Disculpa, cuando dice se le da el rango constituyente, ¿quién se lo da? Se lo da ellos mismos. Se lo dan ellos mismos en concordancia con el poder. Aquí no hay elecciones generales, no hay ciudadanía, es una reducida grupo de personajes de la aristocracia que en sus conciliábulos, en sus reuniones, en sus palacetes, mediante en algunos casos estas consultas dirigidas por esquelas de invitación, se ponen de acuerdo. Hay que entender el carácter aristocrático que tenía la sociedad chilena y por ende la vida política chilena para poder comprender el tipo de prácticas políticas que esperaban. Todo esto que estamos contando era absolutamente natural para los criterios de la época. Hoy día nos llamaría no solamente poderosamente la atención, generaría la indignación del más conservador, pero para los canos de la época eso era lo normal. Sergio, ¿sí? Podríamos asimilarlo a que estas discusiones se hacían en el Club de la Unión y sin registro alguno de los electores. Va a ser breve. Exactamente. Podría ser un ejemplo parecido. Bueno, ¿sí? ¿De dónde viene la pregunta? De aquí abajo. De la profundidad de la tierra. De abajo. Precisamente para aclarar lo que podría suceder en este caso, que estoy haciendo una situación con este caso. Más fuerte, por favor. Estos partidos de lo que algunos llaman los partidos del orden, quieren imponer a lo que va a pasar ahora, que la constitución o la posible nueva constitución elabore el Congreso. ¿Eso es un poco lo que entiendes? Sí, es en paralelo que tratamos de hacer, digamos, pero guardando las distancias históricas. ¿Ya? Ahora bien, este Congreso tuvo un carácter constituyente, como decía. Pero el reglamento electoral que elaboró significó una ampliación relativamente importante del cuerpo electoral. Es decir, este Congreso produjo una cierta liberalización de la vida política. Amplió la participación política, ya que se acordó el derecho a voto a todos los hombres mayores de 23 años que supiesen leer y escribir y que cumplieran varios requisitos que tenían que ver con tener propiedad de cierto valor o negocios a partir de ciertas de cierto valor o un título profesional o una pensión de Estado a partir de ciertas cantidades de pesos anuales o un empleo público o haber sido miembro de un cabildo o ser eclesiástico secular o tener un grado militar superior al alférez o ser maestro mayor, esto es artesano, de un oficio o tener un capital superior a una determinada cifra sumando todos sus bienes, ¿ya? De esta manera, contrariando los deseos del Senado, que ha sido todo el mundo por tradición la cámara más aristocrática, que propiciaba derechos políticos solo para los propietarios de bienes raíces, esto es los grandes terratenientes, el gobierno de Freire amplió este derecho, incluyendo a quienes componían lo que podía denominarse como la clase media de la época. Letrados pobres, gente que supiera leer y escribir, aunque tuviese pocos bienes, sacerdotes, oficiales de bajo rango, empleados públicos, mineros y otros empresarios. Pero esto no significó la democracia, porque el bajo pueblo, o sea, los peones, los inquilinos y otras categorías que constituían la mayoría de la población, siguieron estando excluidos de la vida política. ¿Sí? ¿Esta ampliación se debe también por obra y gracia de ellos o de este LID? ¿O hay algún movimiento detrás que provoque que esto se haga? No hay ningún movimiento popular, si eso es lo que tú quieres saber, que esté reivindicando abiertamente los derechos políticos. El único sector popular que por estos años empieza a manifestar interés por las luchas políticas es el artesanado. Y el artesanado va a ser el sector del bajo pueblo, podríamos denominarlo así, que va a estar en la mira de los distintos bandos de la élite para intentar atraerlo hacia sus filas, para inclinar la balanza de las luchas políticas en favor de unos u otros. Recordemos que por estos años la lucha política va a ser muy intensa. Van a haber fracciones de las clases dominantes que se enfrentan entre sí. O'higginistas, restos del carrerismo, partidarios de Freire, pipiolos, pelucones, federalistas, etcétera. No son partidos en el sentido moderno del término, son banderías, son agrupaciones informales que libran una dura lucha que va a desembocar en la guerra civil de 1830. Y por ende hay una tentativa por atraer a los artesanos, en particular, que eran quienes manifestaban mayor predisposición a ingresar al juego político, y de esa manera algunos bandos de la LID en algunas coyunturas tienden a hacerles algunas concesiones. Y esta ampliación del derecho a sufragio, tanto en 1823 como en 1828, en la década del 20, la llamada era de los pipiolos o liberales, puede ser entendida o explicada probablemente por este fenómeno. ¿Sí? Siendo la pregunta de la liga, ¿no será esta voluntad por integrar a estos nuevos actores medios, por ir construyendo socialmente este concepto de nación? Por parte de los pipiolos, sí, es probable, pero esto está ligado también a este juego político, ¿no es cierto? A la necesidad de ganar apoyos en contra de otras facciones de la propia clase dirigente. O sea, aquí no hay un proyecto que esté movido o motivado única y exclusivamente por altruismo político, ¿ya? Principios e intereses que realmente marchan de acuerdo. Si esto llevó a una fracción de la clase dirigente a concebir, a tener una idea de nación más inclusiva, sí, podríamos decir que sí, pero eso hay que entenderlo en el contexto de esta lucha política, de estas tensiones, de estas contradicciones que se desarrollaban en la sociedad chilena, en la sociedad política chilena de aquellos años. Por tanto, el bajo pueblo sigue excluido de la vida política. Se habla de una constitución de 1826, la constitución federalista, se habla normalmente. Más que una constitución, en 1826 fue un conjunto de leyes federales, ¿eh? Vamos a ponerle constitución federal, lo estoy poniendo entre comillas. Perdón, sí. Ahora que usted toca eso de constitución federal, ¿eso se podría asociar con lo que podría pasar en Chile, que también tendría que ir a la división de, la, de las regiones en una constitución federal? Ahí nos metimos en otro tema. Sí. Es una posibilidad, ¿no es cierto? Se intentó en la época. ¿Por qué? Porque había una contradicción evidente entre la capital y las provincias. Y cuando hablamos la capital y las provincias, además de Santiago, que sigue siendo la capital, estamos haciendo referencia a Concepción y a Copiapó. Esas eran las provincias. ¿Copiapó? Las provincias extremas, ¿ya? Que eran polos de una contradicción, ambas con la capital. ¿Por qué? Porque la hegemonía del proceso independentista la gana Santiago. Y cuando digo Santiago, me refiero no solamente a la ciudad de Santiago o a la actual región metropolitana, sino que al Valle Central, ¿ya? Que era donde vivía y tenía sus negocios la aristocracia terrateniente y la protoburguesía comercial. Los grandes exportadores e importadores estaban en el eje Santiago-Valparaíso. Y este sector social excluye en gran medida de los beneficios del ejercicio del poder a las regiones extremas de Concepción y de Copiapó, que permanentemente van a estar en pugna con Santiago, porque Santiago no las integra plenamente, o como ellos querían, al beneficio del ejercicio del poder y también a ciertos beneficios económicos derivados del ejercicio del poder, lo que explica, no me puedo alargar sobre esto, las guerras civiles de 1851 y de 1859, que son básicamente guerras civiles entre la capital y las dos provincias. ¿Estamos? Porque la capital, cuando digo la capital, digo la zona central, acaparaba en su casi exclusivo beneficio los recursos fiscales, los recursos de las aduanas, grababa las exportaciones de las regiones de Copiapó y de Concepción, y concentraba los beneficios de las utilidades aduaneras casi exclusivamente en la región central. Eso explica en gran medida esta contradicción permanente entre la capital y las provincias y las guerras civiles de 1851, de 1859, y las contradicciones que se generan también en la década de 1820. No quiero con esto reducir esas guerras civiles, las causas de esas guerras civiles, única y exclusivamente a la contradicción capital-provincia, pero en gran medida fue esa uno de los detonantes de estos conflictos armados. Constitución Federal de 1826, inspirada por José Miguel Infante, sancionadas leyes, sancionadas entre julio y octubre de ese año, pero el proyecto constitucional propiamente tal nunca fue aprobado, ya que el Congreso se disolvió poco tiempo después debido a la inestabilidad política. Y llegamos a la Constitución de 1828, la más avanzada lograda en aquella época. Podría decirse que su orientación fue liberal democrática, porque concedió amplios derechos individuales, se otorgó un amplio poder electoral a los ciudadanos, y porque para ser ciudadano no se requería contar con cierto patrimonio, sino simplemente con un mínimo de edad, 21 años para los hombres casados y 25 años para los hombres solteros. O sea, acá se eliminó el censo en principio, y solo quedaban excluidos de los derechos políticos los sirvientes domésticos, los deudores del fisco, y lo decía así la legislación, los viciosos reconocidos. Bueno, eso quedaba bastante gente fuera de los derechos políticos. O sea, teóricamente, hasta los analfabetos que no estuviesen en estas categorías gozaban de derecho sufragio. Algo inédito, ¿no es cierto?, en la Europa, incluso en Europa. El problema es que esta constitución semidemocrática, ¿ya?, porque fue aprobada por el Congreso Nacional, que había sido elegido en base a un electorado exclusivamente masculino, ya lo sabemos, que incluía hasta las capas medias, o podríamos decir hasta el estrato superior del mundo popular, constituido por el artesanado. Digo, esta constitución tuvo muy corta vigencia, ya que en 1830, ya en 1829, se produce una enérgica reacción de la aristocracia más conservadora, que se traduce en una guerra civil, cuyo desenlace a favor del bando conservador va a desembocar en lo que se denomina como la República Portaliana, y más precisamente, o el régimen portaliano, y más precisamente en una primera fase en la República Conservadora. Y aquí sí que llegamos, bueno, esta es una constitución liberal democrática. Esta fue la más avanzada, casi no tuvo vigencia. ¿Pero excluía a las mujeres también? No, a las mujeres, por el momento, nada. Paciencia. Estaba acercando. ¿Profesor? Sí. ¿Para qué no voy a contar cuentos? La historia es lo que fue, no lo que no hubiese pasado. ¿Qué fuese, no es cierto? Como si no estaríamos en literatura, en ficción, pero no en historia. ¿Sí? Las constituciones, y en particular la más moderna que usted menciona, me parece que se limitaban, es una pregunta en realidad, se limitaban solamente a establecer el ámbito de los derechos políticos y civiles. ¿Hablaba algo de derechos económicos, o sea, no, ese concepto, nada que ver? Tampoco. Eso sería otro cuento también, ¿no es cierto? Y eso sería confundir la realidad con nuestros votos. Me permite, respecto del comentario que formulaba la compañera recién, lo que pasaba es que explícitamente se le negaba el derecho a votar a los viciosos, a los otros, pero no se mencionaba en absoluto a las mujeres. No. Y esa es la diferencia. Ni siquiera se mencionaba. No es que se dijera en la Constitución, las mujeres no votan. No. Después van a haber algunas ambigüedades, ¿ah? A mediados de los años 70 van a haber algunas ambigüedades en el texto constitucional que van a permitir que algunos grupos de mujeres exigiesen en las elecciones de 1875-76 tener derecho a voto. Incluso hacen algunas manifestaciones entusiasmadas por lo que fue la candidatura de Benjamín Vicuña Maquena, pero no sé, tema posterior. Es mucha historia. Cada cosa. Faltaba poco, ya, pero todavía no. Guerra civil vencida por el bando más conservador, por la aristocracia más rancia, precisamente por los sectores políticos que eran los representantes del centralismo, del bando estanquero pelucón conservador, que vence a los liberales ubiquiolos en la guerra civil, en la batalla de Lincay, en la batalla definitiva en 1830, y que da paso a este famoso estado portaliano, que en su primera fase fue conocido como la República Conservadora. Y esta República Conservadora va a parir esta Constitución de 1833. Esta sí que es importante, la llamada Constitución Portaliana, que va a regir durante casi un siglo, hasta 1925. Esta es una de las constituciones de más larga duración que la historia de Chile, la de más larga duración hasta ahora. Esta constitución, no vamos a entrar en el detalle de sus disposiciones, la vamos a caracterizar solamente. Fue, ya lo decía, el resultado directo del desenlace de la guerra civil de 1830. Fue un traje a la medida del bando vencedor. Sus principales características fueron el centralismo, el autoritarismo y el elitismo. La inmensa mayoría de la población quedó evidentemente excluida de la vida política a través nuevamente del sufragio censitario. El derecho a elegir y a ser elegido para los cargos representativos quedó reservado solo a los hombres casados mayores de 21 años o solteros mayores de 25, que sabiendo leer y escribir, o sea, ya tenemos dos condiciones, instrucción y riqueza, además de edad, fueran dueños de una propiedad inmueble o de un capital invertido, lo decía así la Constitución, en una especie de giro o industria cuyo valor sería fijado para cada provincia cada 10 años por una ley especial, o que en su defecto ejercieran una industria o arte, o que gozaran de algún empleo, renta o usufructo cuyos emolumentos o productos guardaran proporción con la propiedad inmueble o de capital de que se hablaba en la disposición anterior. Los sirvientes domésticos, una vez más, estaban expresamente excluidos de los derechos políticos. Pero además de estas disposiciones, habían hechos que ocurrían en la realidad, incluso más allá del texto legal, a veces apoyados en el texto constitucional, que condicionaban la vida política del país. El sufragio estaba limitado, ya lo vimos, pero además controlado por el Ejecutivo. ¿Cómo lo controlaba? A través de las autoridades nombradas por él, intendentes y gobernadores, jefes de la Guardia Nacional, que intervenían activamente en las elecciones a nivel local. El Poder Ejecutivo también tenía un amplio derecho de veto. No había responsabilidad efectiva de parte del jefe del Estado. Este disponía de los poderes para decretar estados de excepción. Tenía en su mano facultades extraordinarias. El Consejo de Estado estaba organizado de manera tal de reforzar los poderes del Ejecutivo. La Cámara de Senadores tenía la preponderancia por sobre la Cámara de Diputados, etcétera, etcétera. Y ese fue el marco constitucional que se instauró a partir del triunfo conservador en la batalla de Lincay. durante un siglo Chile no vivió otro, o casi un siglo, otro proceso constituyente. Pero de todas maneras, el carácter elitista de esta constitución y de su régimen político